Rodolfo, gracias por atendernos. Florencia y Cristina, los saludamos desde Viedma. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buen día. Usted sabe que estamos aquí en Viedma, en San Antonio, Sierra Grande, siguiendo muy de cerca este acuerdo que quiere establecer el gobierno de la provincia con capitales chinos para la creación de una planta nuclear en la zona. Ustedes, como dentro del Observatorio Patagónico, trabajan específicamente con hidrocarburos, pero ¿cómo ven ustedes esta incursión, estos proyectos vinculados con la producción de energía nuclear en la Patagonia? Bueno, primero hay que presentar un escenario. Bueno, acá en la provincia de Chubut, el gobierno provincial, inclusive la Cámara de Diputados, ha sacado declaraciones en contra de esta posibilidad, planteando cuestiones, posiciones no nucleares que tiene esta provincia hace tiempo, de la idea, inclusive muy antigua, de hacer un repositorio nuclear en la zona de Gastre, que iba a ser internacional. Y en tanto el gobierno provincial, como la Cámara de Diputados, han sacado declaraciones muy claras en contra de esa posibilidad. No hablar en contra de la... no es una posición contraria al desarrollo nuclear, sino al establecimiento de una planta nuclear en la cercanía de esta provincia. Y más cuestionando el entorno de ese lugar. Por cuestiones ambientales, por cuestiones turísticas, por cuestiones de región. En fin, eso es la declaración que ha sacado la provincia y la Cámara de Diputados. Ahora, la posición de la universidad no tiene una posición tomada con respecto a esto, tampoco el observatorio. Lo que yo puedo decir es la opinión que puedo tener yo como observador de esto y digamos, y la tradición que hay, que existe en el desarrollo en la industria de este tipo de desarrollo energético. Y además, bueno, una planta en esta zona, al sur de Río Negro, sobre la costa, obviamente que va a impactar también en Comodoro y en, como ustedes dicen, en toda la provincia de ustedes también. Sí, es en la región, porque está muy cerca de la provincia, está, digamos, se comparte una cuenca marítima en forma conjunta, es la región. Así que el gobierno ha dejado esa posición y la Cámara de Diputados también. Y existe la tradición de no nuclear la provincia de hace muchos años, de la época de la resistencia a la instalación de un repositorio nuclear en la zona de Gastre. Así que hay una tradición de ese tipo. Ahora, la posición con respecto del desarrollo nuclear de la Argentina, digamos, de la República, no hay una posición tomada en contra de eso. No hay una posición, digamos, en el sentido de desarme o de desguace de todas las instalaciones energéticas atómicas. Eso no hay una posición. Hay posición con respecto a eso, a esas instalaciones concretamente. Uh-huh. Bueno, es parecido a lo que yo pienso. Una cosa es la posición de la población y de los gobiernos con respecto al desarrollo o de instalación de plantas nucleares de distinto tipo en la zona. Otra cosa es estar posición contraria al desarrollo nuclear de eso del propio país. Yo estoy de la idea de que, bueno, que hay que respetar y dar una opinión de las provincias y las poblaciones de la zona, pero tengo una posición, digamos, a favor del desarrollo nuclear, pero, digamos, en condiciones de satisfacción de la región, de los gobiernos y los pueblos de la zona. En ese aspecto no comparto la idea del desarme, la desaparición y desarme de todas las plantas nucleares y el desarrollo atómico de nuestro país. Esa es la posición que yo tengo. Uh-huh. ¿Y usted cómo ve esto con respecto a la zona patagónica? ¿Es posible que se avance en este proyecto de espaldas a lo que... O en realidad hay consultas populares que se tendrían que hacer, ¿no?, para llegar a implantar esta planta. Más allá de que usted esté de acuerdo con el desarrollo nuclear, ¿es posible que esto se lleve adelante en la Patagonia? Es una pregunta, digamos. ¿Usted cree que esto es viable? Bueno, yo creo de que el gobierno, este gobierno ha mostrado claramente la idea de avanzar independientemente de la posición de las distintas regiones, en muchas medidas, inclusive en la opinión de las poblaciones o las... Yo creo que va a traer mucho conflicto esto y es probable que se pueda frenar. No sé cuánto hay de avance en lo concreto, en los compromisos, pero creo de que las poblaciones y los gobiernos están en condiciones de poder frenar esto. Lo que sucede es que para mí acá hay un gran apuro de tratar de, digamos, de seguir avanzando con compromisos que tiene que no se sabe bien cuáles son. No hay una información, por lo menos no se tiene también una información completa de cuáles son los compromisos que existen actualmente en este tipo de emprendimiento. Y me parece lo que estamos buscando es la facilidad, fundamentalmente lo más fácil de digamos, de las condiciones de instalar desde el punto de vista geográfico y de traslado logístico. Me parece que están buscando la facilidad esa y no están buscando las condiciones ambientales, regionales y acuerdo social que tendría y político tendría que haber. Me parece que no están tomando en cuenta ese aspecto. Por eso me parece que la gran resistencia que ha habido es porque realmente no se ha contemplado absolutamente nada de estos aspectos del consenso social o el apoyo social y político que pueda haber desde las regiones. A mí me parece que hay una gran resistencia y va a ser muy difícil que puedan llevarlo a cabo. Pero eso va a depender mucho también de la participación, no solamente de los acuerdos políticos, porque eso puede ser doblegado con condicionamientos. Ya tenemos experiencia en la República Argentina en los condicionamientos que a veces tiene un gobierno central con los gobernadores y con los políticos de la región, sino también de las propias poblaciones, organizaciones sociales, la opinión pública en general. Uh-huh. O sea que se está dando y lo estamos viendo este debate que se está abriendo. Pero ¿qué posibilidades hay? Ustedes están en un observatorio universitario de la Patagonia vinculado con la energía. ¿Realmente hay espacios como para ir desarrollando alternativas a lo que es la generación de energía con otras, o sea, con energía eólica, por ejemplo, en la Patagonia? Sí, hay posibilidades, en parte se van haciendo varias experiencias. Lo que sucede es que la energía eólica nunca tiene que ser una cantidad enorme, muchos años, nunca va a poder reemplazar rápidamente el volumen de la cantidad de energía que puede desarrollar una planta de este tipo, ¿no es cierto? Y tampoco, inclusive el desarrollo petrolero, no, y por la rapidez y por el volumen que da, no la va a poder reemplazar. Pero hay condiciones en el país, particularmente en cada lugar. Hay zonas que dan, digamos, condiciones geográficas o condiciones naturales para poder desarrollar distintas alternativas de energética. Acá en la Patagonia, con los vientos que hay, los lugares que hay, las planicies que hay, la meseta, hay posibilidades y hay desarrollo menor, pero hay desarrollo de energía eólica y también hay posibilidades de hacer otro desarrollo también marítimo. También hay resistencia también para desarrollar energía eléctrica por la vía marítima o por la vía hidroeléctrica, porque hay resistencia también de algunos sectores de hacer acumulaciones de aguas para poder desarrollar energía hidráulica. También hay resistencia tanto en la parte de experiencia de marítima, que no tenemos en la Argentina, no hay, y también hay resistencia con respecto a la conformación de obras hidroeléctrico en base a acumulaciones de agua de río, aunque también hay proyectos que están en Santa Cruz. Hay protestas por alguna gran resistencia, no solamente del gobierno, sino también de algunas poblaciones, algunos sectores ecológicos que plantean la alteración de las condiciones de la zona. Pero la Argentina, obviamente, que tiene que tener alternativas, no se pueden limitar, porque si no estamos obligados a tener una dependencia enorme del exterior, y del punto de vista del planeta, compartimos el planeta todo. No es que en la Argentina no hacemos nada desde el punto de vista ecológico y al resto del planeta lo hacen, nos va a alterar igual. No es que tenemos un planeta tan grande de que las condiciones que pueda haber de alteración en un lugar, tanto sea de Brasil o de Chile o de otro lugar, no nos va a alterar a nosotros. Seguramente vamos a compartir los mismos problemas que pueda tener cualquier parte del planeta. Así que en ese aspecto hay que ponerse de acuerdo, la humanidad tiene que ponerse de acuerdo y tener una ecuación energética razonable, intercambio. En Latinoamérica tenemos la posibilidad de integración para tener abastecimiento de energía abundante, un valor razonable y, digamos, y cuidando las condiciones ambientales que corresponden en cada lugar. Yo creo que eso tiene que haber, tendría que ver los gobiernos y los pueblos, tienen que tener la mirada adecuada para poder desarrollarnos adecuadamente, porque sin energía, sin abundante energía y un precio adecuado, no hay posibilidad de industrializar ningún país. Rodolfo, ¿ustedes están por hacer alguna actividad vinculada con este debate ahí en Comodoro Rivadavia? No hay. Nosotros tenemos estado en Buenos Aires hace poco tiempo, hace una semana que he llegado, y he tomado contacto con gente que se dedica a la industria, está dedicada a la industria no es que está dedicada, sino que participa en la industria energética nuclear. Así que estamos viendo de cómo, ver en qué condiciones se dan en el resto del año, el año que viene, para ver en qué momento podemos traer a algún especialista para armar el debate este a nivel local. Pero no, por lo menos acá en Comodoro Rivadavia, no sé en otros lugares, si ha avanzado, no tengo conocimiento que haya avanzado esa idea del punto de vista universitario en las delegaciones que tenemos tanto en Esquel como en Madrid ni como en Trelew, pero por lo menos en Comodoro Rivadavia estamos, tenemos agendado y tenemos un inicio del avance de esa relación para ver si podemos traer en algún momento una especialista y algunos materiales como para hacer un debate en la zona. Particularmente en la universidad y en la región, dado que tenemos una ciudad que se dedica a la energía, es una ciudad eminentemente petrolera, minera, como dos realidades y sus alrededores, y es importante que tengamos una visión global del vector energético en general, de nuestros especialistas, nuestros ingenieros, que tengan una visión energética general y no estrictamente petrolera.